Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Yo sea el candidato de Juntos Podemos Más el 22 de octubre. Entonces, en función de eso, es que hoy estamos representando al Frente Juntos Podemos Más, donde integran unos 19 partidos, la candidatura a diputado nacional, que el 22 de octubre se va a dirimir, ¿no es cierto? Entonces, estamos trabajando en función de eso, después de lo que fueron las elecciones del último domingo, la tercera en el año que realiza la provincia de Corrientes, la del 22 va a ser la cuarta. Creo que esto es un tema que tenemos que, en un futuro no muy lejano, rever, ¿no es cierto?, porque no podemos estar cansando a la ciudadanía correntina con tantos turnos electorales en un año. Es decir, creo que se amerita una profunda reforma política, una profunda reforma del código electoral, para que tengamos menos turnos electorales y también para que tengamos una distinta forma de votar, que no tengamos que entrar a un cuarto oscuro y encontrarnos con más de 40 boletas en el cuarto, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasó el domingo, ya nosotros dimos vuelta a la página, el mismo lunes salimos a caminar la provincia, porque son dos semanas muy cortas, intensas, en la cual tenemos que hacer conocer a la ciudadanía correntina cuáles van a ser nuestras propuestas desde el Congreso de la Nación. Bien, en este sentido, Jorge, ¿cuál es la visión de la provincia de Corrientes? ¿Cuál es la mirada? Usted es un hombre de la política, un hombre comprometido básicamente con el Partido Justicialista en la estructura de la formación política hace muchos años. También siente, digamos, esta posibilidad de entender una lógica de la provincia sin un peronismo tan potente. ¿Cómo puede ser la relación de Jorge Romero desde una banca de diputado nacional para esto que el electorado va a poner también, además de una construcción federal, digamos, en la búsqueda de un diputado nacional, también aquellos más cercanos al PJ, a Podemos Más, también van a poner en usted una responsabilidad de reconstrucción de las ideas políticas en la provincia? Bueno, las ideas son las mismas, ¿no es cierto? Uno tiene sus convicciones bien firmes, entonces, desde ese punto de vista, desde el Congreso de la Nación, mi postura va a ser la de defender el derecho de los correntinos, lo que se ha conquistado en los años del gobierno del gobierno anterior, tanto de Néstor como de Cristina. Vamos a defender todos esos derechos sociales, vamos a tratar de que no se siga endeudando a este país, como se viene haciendo en estos dos últimos años. En los 12 últimos años anteriores se ha desendeudado de una manera fenomenal al país, se ha pagado al Fondo Monetario Internacional, ha sido el país que más se ha desendeudado en el mundo, y resulta que hoy estamos de vuelta primero en materia de endeudamiento. Es decir, en dos años nos hemos endeudado más de 120 mil millones de dólares, y esto parece no tener freno. Para eso necesitamos tener la mayor cantidad de legisladores nacionales que vayan y defiendan esta postura, nos opongamos a esta política económica que viene llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri, y decirle al pueblo argentino que necesitamos volver a la fuente, volver a la industria nacional, que no se abra indiscriminadamente las importaciones como se viene haciendo ahora, que no exista y que no se lleve adelante lo que se viene anunciando, que es la flexibilización laboral, donde muchos trabajadores argentinos, y obviamente y particularmente el trabajador correntino, va a perder derechos, va a tener que tener más horas de trabajo, menos vacaciones, menos horas extras. Es decir, se está pretendiendo llevar una reforma laboral al estilo Brasil, que en realidad y es muy perjudicial, ¿no es cierto?, para el trabajador argentino. También nos tenemos que oponer firmemente a este proyecto de fondo de reparación histórica para la provincia de Buenos Aires, porque eso va a significar quitarles recursos a las demás provincias argentinas, porque no nos olvidemos que los recursos son únicos, y si se le da más a la provincia de Buenos Aires, indefectiblemente se le va a quitar fondos al resto de las provincias, y obviamente entre ellas está Corrientes, ¿no es cierto? Y nosotros no podemos pretender como correntino de que se le quiten recursos a la provincia de Corrientes por de coparticipación. También nos tenemos que oponer y firmemente a este decreto de ordenamiento al que se quiere hacer al Instituto de Previsión Social, el decreto que ya se firmó en diciembre del año pasado, en el cual el jubilado provincial correntino va a perder derechos como el 82% móvil, la policía va a perder sus derechos de poder jubilarse con beneficios, el maestro va a perder derechos de jubilarse con beneficios. Entonces, nosotros tenemos que, como justicialista, como periodista, oponernos a todo aquello que vaya en contra de los derechos que tiene el trabajador argentino, ¿no? Bien, Jorge Romero puso en la agenda ya de trabajo territorial, ahí marcó algunos puntos muy interesantes sobre el tema económico y social. ¿Hay otros temas en la agenda, por ejemplo, el tema de desarrollo productivo, energía en la provincia de Corrientes, algo que lo preocupa de manera central en la agenda que usted presenta? Obviamente que sí. Corrientes es una provincia muy rica, somos primera en forestación, somos una de las provincias más ricas en ganadería, en agricultura, como el arroz, y sin embargo somos la provincia menos industrializada del país. Necesitamos obtener beneficios impositivos para la provincia de Corrientes y para la región, ¿no? En realidad todo el Norte Grande sufre el mismo problema, pero bueno, nosotros como correntinos tenemos que ocuparnos de nuestra provincia y realmente se necesita que se vengan a instalar industrias a la provincia, porque si hoy tenemos en cuenta que la principal industria es el empleo público, es la razón por la cual la provincia de Corrientes está en el lugar que está a nivel nacional, ¿no es cierto?, con los peores índices en todo sentido, tanto de mortalidad infantil, tanto en deserción escolar, tanto en falta de trabajo. Entonces, lo que se necesita es la instalación de industria, que se explote nuestra madera, que no se... de cada 9 rollos que produce la provincia de Corrientes, de cada 10 rollos que produce la provincia de Corrientes, 9 se van afuera y solamente uno aporta mano de obra, el valor agregado en la provincia de Corrientes. Entonces eso es lo que tenemos que revertir. Como también somos la provincia ganadera y no tenemos frigoríficos, somos una de las principales en cítricos y no tenemos, tenemos muy pocas industrias que le den valor agregado al citrus. Es decir, es una provincia muy rica y como contrapartida también somos una de las provincias más pobres del país. Y entonces eso es lo que nosotros, los legisladores de la Nación, tenemos que trabajar, gestionar para que se revea, ¿no es cierto?, tanto con beneficios impositivos como también defender los derechos de no solo de Corrientes, sino de todo el Norte Grande. Y para eso necesitamos aunar fuerzas entre todos los legisladores del norte del país. Así que, lógicamente que para instalar industrias, para que eso se necesitan básicamente dos cosas: energía, y se necesita también tener seguridad jurídica, que la justicia en Corrientes sea independiente y brinde seguridad jurídica a toda aquella empresa que quiera venir a invertir a la provincia. Bien, ¿cómo es la agenda de Juntos Podemos Más? Su candidatura a diputado nacional en la lista 503 en estas últimas horas, en esta última semana, contador Jorge Romero. Bueno, seguir recorriendo la provincia, lo venimos haciendo, como decía al principio, ¿no es cierto?, acompañados por un grupo de legisladores muy importantes, el senador Roberto Niño, el diputado José Mórtola, el electo diputado Félix Matayú, es decir, compañeros que me vienen acompañando y recorriendo las provincias de Corrientes, visitando a los compañeros. Ayer estuvimos en 9 de Julio, en Chavarría, en Mantilla, San Roque, en Salada, visitando a todos los compañeros intendentes electos que han tenido una elección muy importante y cada uno de ellos han ganado en su localidad y han sido electos intendentes. Bueno, visitándolos a ellos, antes estuvimos en Bellavista, estuvimos en Goya, en Santa Lucía, el empedrado, es decir, y bueno, va a continuar. Hoy voy a estar todo el día acá en la capital, recorriendo barrios, y mañana seguramente estaré en la ciudad de Mercedes. Bien, contador Jorge Romero, por último quería preguntarle, bueno, en este momento, si bien los intereses para defender en la provincia de Corrientes son fundamentales del norte del país, decía usted, por esta idea de industrializar un poco la zona, la región, también el contenido político institucional, ¿cómo se ve en la relación con la presidencia de Macri y la nueva gobernación electa en la provincia de Corrientes? ¿Cómo lo ve un poco desde la idea política? Bueno, con el gobierno de Mauricio Macri, la verdad, vamos a tener una relación institucional respetuosa, pero oponiéndonos en todo aquello que nosotros consideramos que no corresponde que se haga. Fundamentalmente en la faz económica, donde nosotros, yo por lo menos, estoy totalmente en contra, ¿no es cierto?, de esto de tener una política neoliberal donde a la industria argentina se lo deje de lado, donde se apliquen políticas que benefician a muy pocos. No nos olvidemos que hace muy poco tiempo se ha liberado el precio a las petroleras para que puedan fijar el precio del combustible como ellos crean conveniente. Creo que no podemos permitir que se sigan abriendo las importaciones y perjudiquen a la industria, sobre todo textil y del calzado, en nuestro país, que está sufriendo grandes cierres de empresas y, por ende, dejando mucha mano de obra en la calle. Uh-huh. Con el gobierno de Macri tenemos grandes diferencias en la faz económica. Y con el nuevo gobierno de Corrientes esperamos tener una relación respetuosa. El pueblo de Corrientes ha elegido a Gustavo Valdés. Yo voy a estar a disposición de gestionar todo lo que Gustavo Valdés considere importante y beneficioso para la provincia de Corrientes. Yo lo voy a acompañar desde el Congreso de la Nación porque creo que entre todos tenemos que trabajar para que Corrientes salga de este atraso que viene inmerso desde hace muchos años. Bien. Contador Jorge Antonio Romero, bueno, le queremos agradecer por este contacto. Tocó temas viscerales, centrales para Bellavista, como el tema cítrico, el tema también textil, que acá se siente mucho en Bellavista, están muy expectantes de esta agenda, pero le dejo el último minuto también para el electorado de Bellavista, camino a lo que va a ser la elección del próximo domingo. Bueno, para los bellavistenses, pedirle obviamente el acompañamiento, decirles que van a tener un legislador en el Congreso de la Nación que va a defender los derechos del trabajador correntino, del trabajador bellavistense. Bien, usted lo dijo recién, Bellavista está sintiendo los empates, ¿no es cierto?, de el bajo precio del cítrico, de no tener un valor agregado, está sufriendo la parte textil con las pargatas, es decir, está sufriendo los embates de las importaciones discriminadas que está teniendo en este momento el país. Entonces, pedirle el acompañamiento al trabajador bellavistense, porque entiendo que aunando esfuerzos entre todos, vamos a ponerle frenos a esta política económica que, vuelvo a repetir, nos está llevando por un mal camino, nos está llevando a un país parecido al del 2001, ojalá que eso nunca más ocurra en nuestra querida patria, pero con esta política económica de endeudamiento en forma indiscriminada, de apertura de importación, de que produce cierre de fábricas y mano de obra en la calle, indefectiblemente estamos yendo camino al 2001, y eso es lo que no queremos, y por eso nosotros, desde el Congreso de la Nación, vamos a tratar de ponerle freno a todo esto. Bien, muchísimas gracias por este contacto. Jorge Antonio Romero, candidato a diputado nacional, la lista 503, Juntos Podemos Más. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a usted y un saludo afectuoso a todos los compañeros de Bellavista que han trabajado fuertemente, lamentablemente no han podido obtener la intendencia que entiendo yo Nancy se merecía, porque ha demostrado en su gestión de intendente que ha sido una buena intendenta. Entonces, bueno, un saludo para todos ellos y decirle que muy pronto seguramente estaré en Bellavista acompañándolos nuevamente. Muchas gracias.